12 y 21 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y entramos ya en el tiempo pues prácticamente de la agenda cultural del fin de semana, aunque vamos a ofrecerles un nuevo encuentro de actualidad, está enmarcado precisamente las actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad durante este fin de semana. Llega a cargo de un colectivo vecinal, la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, ha organizado por segundo año consecutivo la celebración de la Velada Blanca, una fiesta de convivencia vecinal que se va a desarrollar mañana sábado a partir de las 10 de la noche. Vamos a conocer todos los aspectos que se ha preparado por parte del colectivo vecinal con el secretario y portavoz de la Asociación de Vecinos, Antonio Ponce. Antonio Ponce, muy buenas tardes. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, se trata de la segunda edición de la Velada Blanca, una iniciativa que surgió un poco de manera espontánea, ¿no?, entre los propios vecinos y se ha ido consolidando con el paso del tiempo hasta organizarse pues como actividad vecinal de cara a todo el público, ¿no?, a todos los ubriqueños que deseen sumarse. Pues sí, esto ya te digo, esto empezaría hace unos 4 años, pero a título particular entre algunos de los que habíamos allí, que nos reunimos una vez en verano con la idea esta de celebrar una fiesta blanca, una fiesta más bien estilo ibicenca. Y ya viendo que cogía auge, pues ya lo que decidimos fue entre todos pues hacerla, pero ya de cara al público, de cara a todo el pueblo de Ubrique. Y así empezamos ya pues este año, es la segunda edición que la celebramos, y ya te digo, pues desde la Asociación de Vecinos Coto Mulera ofrecemos al pueblo de Ubrique para que este sábado pues se acerque allí al llano, a la sede social nuestra, que es el llano, como muy bien sabrá mucha gente de Ubrique. Pues que nada, que echen un ratito, que tengan vestidito de blanco, al fresquito, y echemos allí un ratito, un estilo a una velada, una cosita así. Es la típica jornada de convivencia vecinal que de las que hemos hablado pues con otros barrios ubriqueños durante este verano, por ejemplo, pues conversábamos con Antonio Vega, que tenía un encuentro parecido, conversábamos además también con los vecinos, creo que de otro colectivo vecinal próximo que también tenía previsto, ¿no?, pues organizar ese encuentro de convivencia con música, con barra, en fin, y esto es una cosa parecida, ¿no?, lo que vais a hacer vosotros en Coto Mulera. Sí, más o menos es las típicas barreadas, las verbenas típicas que se hacen en verano, con la idea eso de echar un ratito a gusto. Este año también contamos con un grupito de música en vivo, un grupito que nos viene de Arco, Los Litros, no sé si lo conocerán, yo personalmente no los conozco, no sabemos qué sorpresa nos iremos a llevar. Y esperemos, ya te digo, que salga bien y echemos allí pues una jornada de convivencia, pues por lo menos alternar un poquito, que las noches de verano pues con la calor lo agradecen. Claro, pues es la fiesta vecinal de la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46, que llega además de esa manera un poco más particular, ¿no?, porque se invita a todos los ubriqueños a acudir, pero eso sí, vestido de blanco, por lo de velada blanca, ¿no? Es la idea, eso fue, así fueron como empezamos nuestros inicios, todos vestiditos de blanco, y ya pues como vimos que funcionaba y la temática de blanco, de vestido de blanco, pues gustaba a la gente, una cosa, pues, yo qué sé, darle un toque más ibicenco a la zona. Y ya te digo, ya hasta allí todo, vamos a empezar ya con el montaje, la decoración, que la verdad es que las mujeres de la asociación se la curran, va a estar todo muy bonito, todo perfecto, no sé si habréis visto el cartel de este año, que está basada en una foto precisamente de la edición del año pasado con la luna de fondo. Este año no tenemos luna, pero bueno, por lo menos las estrellas, la lluvia de estrellas, puede ser que alguno las veamos allí esta noche. Sí, que esta noche no, mañana. Coinciden durante estos días, ¿no? La primera quincena del mes de agosto siempre, bueno, pues se pueden observar las estrellas si la climatología lo permite y bueno, pues sin duda en esa zona, en el Coto Mulera, así que con menos luces alrededor, ¿no? Porque hay menos viviendas y demás, se va a poder ver mejor. El privilegio que tenemos nosotros allí, o la suerte que tenemos, es de contar con un entorno que es, vamos, sobre todo una vez que ya se pone el sol, que estamos al fresquito, la verdad que el entorno allí se agradece, ¿eh? Tenemos la frescura del río que está allí cerca. Sí, Antonio, no todo es tan maravilloso, que también hay unos mosquitos que no vean. Eso sí, mosquitos hay que ir preparado. Allí como te sientes, te comen. Exactamente. Te comen, ese puede ser uno de los pocos defectos que tenemos allí, los mosquitos. Que sí, ¿sabes? Pero en cualquier caso sí que es un entorno, bueno, pues un poco privilegiado, en el que se puede disfrutar, ¿no?, con naturaleza y demás. Y eso permite, pues, llevar a cabo actividades de estas características, de esta índole. Vestido de blanco, único requisito, tampoco es que sea requisito fundamental, ¿no? Puede participar todo lo que quiera. Ya te le digo. Pero si se va de blanco, mejor. Allí no vamos a echar a nadie que venga con una camisa rosa, ni mucho menos. es la idea, cada uno puede ir vestido como le dé la gana. Pero vamos, es la idea, que allí no hay, como el derecho de admisión de, como en otros locales por ahí, no, allí puede ir todo el mundo como quiera. Ya te digo, la idea es eso, es vestido de blanco, pues para darle el tono, ese un tonito más ibicenco. Pero vamos, que no es requisito imprescindible. ¿Y qué es lo que habéis dispuesto en vuestra sede social, como tú me has dicho, en la explanada que hay allí cerca? ¿Qué es lo que habéis dispuesto? Porque tenéis carpa, mesa, silla, barra, bueno, cuéntanos un poco la infraestructura. Pues contaremos con las tres carpas que tenemos, que es la fija que está allí verde, montamos también una carpa blanca grande, otra chiquitita, unas mesitas con silla para que la gente pueda, igual que estuviese en cualquier terraza de Ubrique. Tenemos también nuestros apoyos, que son las arpacas. Después tenemos degustación gratuita para todo el que quiera. Le vamos a dar un detallito, que en este caso van a ser unos picatostes con salmorejo, algo de fruta. Y después pues contaremos con lo típico de esta fiesta, aparte de la cervecita y demás, que es lo normal, pues tenemos nuestra caipiriña o el mojito, ya como uno lo quiera llamar. Después tenemos pues la bebida un poquito más exótica, como el martini, los cócteles con martini, y el servicio de barra, de catering. Eso también, eso no puede contar. Eso no puede faltar. Un poquito de servicio, por si a alguien pues le apetece un pinchito, vamos a contar con filete, pinchito, salmorejo, revuelto de pimientos. Ya te digo, un poquito, no mucho, pero por lo menos para que el que tenga o le pegue un pellizquito en el estómago tenga donde acudir. Y después, ya te digo, la actuación del grupo, que empezará en torno a las 10:15, 10:30, y nosotros calculemos que por lo menos hasta la 1 tengamos por lo menos lo que es la actuación en vivo. No les puedo decir lo que nos van a tocar, porque ya te digo, no tengo ni idea de quiénes son. Solamente por si alguien les sirve de referencia, son los Litos y vienen de Arco. Y después, pues ya te digo, después pues una vez que acabe la actuación, un poquito de musiquita de fondo, no muy alta, para que no se nos queden los vecinos, y después pues nada, sobre las 2:30 por ahí ya bajaremos lo que es el tono de la música ya. Y ya aguanta el que quiera allí, pues ya con su combinado de lo que quiera, que también lo vamos a ofrecer. Un poco como si fuera, tú lo has descrito además como si fuera cualquier terraza de un bar, y la verdad es que lo habéis planificado de la misma manera, ¿no? El servicio de bar, ofrece un aperitivo también para los invitados que quieran acudir, la disposición de mesas y sillas, la música a una determinada hora que empieza, a una determinada hora también que se concluye, en fin, como si fuera pues que te traen un poco la fiesta, ¿no? A tu barrio en realidad. Exactamente, de eso se trata. Y para que la gente de Ubrique, lo que es de nosotros, que de allá abajo le decimos la parte de arriba a los de Ubrique. ¿Dónde vas? A Ubrique. Sí. Pues que la parte de la gente de Ubrique, pues que por cambiar un poquito, se tiren para abajo esta noche, nos acompañen, que seguro que no se van a arrepentir. Y por lo menos el ratito agradable, que de eso se trata, vamos a pretender que lo disfruten. Ahí al fresquito, que seguro que va a apetecer, sobre todo con estos días de calor que hemos estado teniendo. Bueno, pues la velada blanca será, como decíamos, a partir de las 10 este sábado en la explanada próxima a la vivienda del Coto Molera 46, y es una de las iniciativas que de cara, bueno, pues a lo que es la memoria anual se organiza, ¿no?, por parte del colectivo vecinal. Luego además también tenéis otra serie de citas importantes como el concurso de migas, que es uno de los que más trascendencia ha obtenido, ¿no?, en tan poco tiempo como actividad vecinal. Estamos logrando remontarlo, sí, y que por lo menos tenga voz ya en Ubrique. Ya por lo menos se enmarca dentro o está haciendo rutina que el concurso de miga, la verdad, pues tenga un huequecito dentro de las fiestas locales. Y la verdad es que poquito a poco, trabajito nos ha costado, pero lo vamos consiguiendo. Que confiera poco a poco pues categoría de seña de identidad casi, ¿no?, con vuestro barrio. Exacto. En realidad. Estamos adquiriendo nuestro propio sello, el sello propio. Y bueno, después ya te digo, de cara a este verano, si me permite que te lo diga, pues ya la última actividad que nos queda es otra actividad también de cara a todo el mundo, que hay mucha gente que está confundida, que se cree que es para los socios nada más, que es una jornada que hacemos, en esta edición va a ser el día 20 de agosto, que es una jornada que alquilamos un autobús a precio muy económico, que incluye el desayuno, y nos vamos pues un día a la playa, una jornada de convivencia, algo más, no típico tanto por aquí, pero también que disfruta de los pueblos cercanos. Entonces este año queremos irnos o bien a Rota, a la Punta del Boquerón, dependiendo donde nos deje montar carpa, porque eso es otra. El día de la playa también hay gente, mucha gente que ha repetido con nosotros y dice que se lo pasa pipa, pero no por la jornada en sí, sino por la parafernalia que montamos nosotros allí en la playa. Sí, porque el día de playa... necesitamos media playa para nosotros. El día de playa va con sandía incluida, que se pone la orillita al refresco, ¿no? Exactamente. ¿No? Que el día de playa es auténtico. El día de playa, la verdad, que hay gente que ha repetido. Nosotros ya vamos por la, no sé si son 6 o 7 viajes que estamos haciéndolo, pues eso, para el que se quiera apuntar también. Y con esto ya pues concluimos lo que es la festividad de cara al verano. Ya lo que es lo único que nos queda, ya como toda la barriada, pues la zambomba, ya por el mes de diciembre. Pero vamos, todavía tenemos esta, que es la velada blanca, y el día 20 de agosto, de aquí ya os digo, al que se quiera apuntar, son 12 euros la persona que no es socio, que le incluye el desayuno, y alguna ventajilla a los socios que tenemos, pues claro que a cada socio le cuesta 6 euros. Esa es la ventaja que tenemos de ser socios. Y la verdad es que todos los años completamos el autobús y no sobra. Tenemos la, podemos decir, la desdicha de tener que decir la gente que está completo. Claro. Por eso que el que esté interesado en venir, que no se tarde, que reserve su plaza, porque la verdad es que nos quedamos sin autobús. Se puede apuntar quien quiera, el que desee. El precio incluye, los 12 euros incluye lo que es el desplazamiento, ¿no? Ahí va incluido lo que es el autobús. Y el desayuno. El año pasado eran 10 euros, pero claro, el coste del autobús todos los años con el precio del gasoil, pues este año se ha incrementado bastante. Y claro, nos vemos obligados a tener que subir un poquito la cuota. Pero vamos, que por 12 euros te llevas, te traen, y la verdad es que echas un día allí maravilloso. Claro. Y lo típico, el día de la playa, cada uno con su canastita, y a disfrutar todos allí. Y a organizar otra jornada de convivencia, en este caso en otro marco incomparable también, diferente, como es el de la playa, ¿no? Que apetece en esta época del año, desde ya luego. Vamos repitiendo en los sitios, y ya cuando llegamos dicen, vos, ya están aquí los dubriques, yo. Estamos viendo fama por donde quiera que vamos, desde luego. El 20 pero que... Pero buena, ¿eh? No mala, buena. Eso es importante, ¿no? Que sea buena. El 20 que es sábado y es el fin de semana de la Semana del Puente, podemos exacto, decir, para, este fin de semana. Para situarnos. Bueno, pues son las actividades que desde la Asociación de Vecinos Cotomulera 46 se están preparando también para festejar lo que es el verano. Y bueno, pues la de mayor trascendencia, por así decirlo, por el volumen de trabajo que tiene además también la organización, la infraestructura que tenéis que montar y demás, es esa velada blanca que se va a dar cita este sábado. Antonio, ya lo has hecho, es invitado, pero si te parece, para despedirnos, volvemos a invitar a todos los ubriqueños que tengan alguna indumentaria blanca en el armario, que la saquen, que la vayan planchando y preparando, porque este sábado hay que ponérsela para ir a la velada blanca del Cotomulera. Es lo ideal, que tengan alguna prenda de blanco, ya te digo, no es requisito imprescindible, pero como no vaya de blanco, seguro que va a destacar allí sobre los demás. Pero vamos, ya te digo, si hay quien no tenga, pues nada, tampoco se le va a poner mala cara. Bueno, la idea es que vengan allí, disfruten con nosotros, que desde la Asociación de Vecinos de Cotomulera lo que pretendemos es ofrecerle al pueblo de Ubrique, ya te digo, una jornada de un ratito de convivencia, y que seguramente no se arrepentirán de bajar. Y una cosa que me estoy acordando ahora que has comentado, lo de la degustación que se va a ofrecer, ¿no?, a todos los que asistan, gratuita, de salpicatoste con salmorejo y fruta. Esto es muy, muy veraniego, ¿no?, el aperitivo. Fresquito, ¿verdad? Estábamos con la idea de qué poníamos, porque aparte también tenemos una máquina de chocolate para que la gente pinche allí los pinchitos de fruta o gominola. Ah, eso tiene truco, entonces no es la eso fruta pelada. Eso va con esa idea. Vale. Y el salmorejo, no, el salmorejo para darle un toque así más andaluz, más fresquito, y una forma pues de agradecer a la gente pues que llegue con un detallito. No es que se nos peguemos una pecha de salmorejo, ya te digo, pero tiene el detallito, por lo menos agradecerle que nos bajen. Pues ahí queda también ese aperitivo que podrán degustar gratuitamente en la velada blanca del Cotomulera, para no perdérsela este sábado como propuesta de cara a actividad del fin de semana. Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Antonio Ponce, secretario y portavoz de la Asociación de Vecinos Cotomulera 46, gracias por atendernos. Pues muchas gracias, Lucío. Gracias, ya os digo, tarde. Al pueblo de Ubrique, que os esperamos esta noche. Esta noche no, mañana. Mañana. Venga, sábado. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Pues es una de las actividades del fin de semana, actividad que vamos a recordar además ahora otra vez en el repaso a las citas culturales y lúdicas del fin de semana con la agenda cultural. Llegará dentro de unos instantes.